Quisiera que me pregunten mostrando curiosidad lo que se puede y no puede decir sobre la ciudad. El campo cubre su lomo con vestidos de humildad. Deberás decirme cómo se viste nuestra ciudad. Si se le ve de lo alto, la urbe sin decoración, usa zapatos de asfalto y vestidos de hormigón y vestidos de hormigón. Cuando la oscuridad cae en el campo, no hay ni un boche que beneficio nos trae, si hay de mí. La ciudad cuando es de noche, ¿me entendiste sí o no me entendí? Aquí yo puedo inventar comparaciones bonitas. La fogata es el bar y las aves señoritas y las aves señoritas. A la ciudad se halago, pero qué prefiero. Andar en el Transantiago o montar un alazán. Sí, ay, sí, o montar un alazán. Sin pretender ser atleta, lo hago más que por deporte. Prefiero la bicicleta como medio de transporte.